el colegio o en el trabajo, y después él nunca se satisface el drogadicto con eso, empieza a buscar siempre drogas más fuertes, drogas en mayor cantidad, y al final se vuelve un esclavo, se vuelve una ruina humana, y eso que él creía que era la felicidad, lo transforma en un trasto miserable, lo transforma en una desgracia, que no solamente lo va a hacer feliz, sino que lo hace tremendamente infeliz. También en esto de la felicidad podemos decir, como decíamos esta mañana, solamente Dios no engaña. Solamente Dios, que es infinito, infinito amor, infinita bondad, infinita belleza, infinito bien, solamente Dios puede llenar el destino infinito de felicidad que tiene el corazón del hombre. Esto es lo que tenemos que pedirle a Dios antes que nada. A Dios, mi corazón está hecho para ti, inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti, porque solamente Dios puede llenar mi corazón. Y solamente entonces sí. Cuando nuestro corazón está puesto en Dios, podemos mirar a todas las otras cosas creadas y entonces nos damos cuenta con el Ignacio que esas criaturas no nos van a dar la felicidad infinita, pero que son un camino que nos lleva a Dios y que tenemos que usar de las cosas en tanto cuanto nos llevan a Dios, que tenemos que apartarnos de ellas en tanto cuanto nos bendigan o nos apartan. Y si el hombre pone su corazón en las cosas así, entonces es verdaderamente cristiano porque es pobre. Pobre, que quiere decir antes que nada que no tener nada, no tener el corazón pegado, el corazón esclavo de las cosas, no tener el corazón atado a las cosas. La actitud del cristiano tiene que ser aquella que nos cuenta en el Antiguo Testamento el libro de Job, al cual Dios le había dado de todo. Le había dado una familia, le había dado una casa, le había dado campos, le había dado rebaños. Dios lo prueba y él va perdiendo todo. Y cada vez que se entera de que ha perdido algo nuevo, Job siente el dolor, pero dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si uno es capaz de amar a las cosas así, sí, amo a las cosas que tengo. Soy capaz de poner mi corazón en las criaturas, pero no les pido una felicidad infinita, entonces el hombre de alguna manera puede empezar a vivir aquí en la tierra un inicio de aquello que es la felicidad en el cielo. Porque es un hombre que no vive inquieto, amargado, buscando más, sino que es capaz de estar contento con lo que tenga, poco o mucho, y que sabe que ahí no está su felicidad, que su felicidad está por arriba de todo en Dios, que es la única felicidad que nos pasa. La felicidad que nos dan las criaturas, pasa. La que nos puede dar Dios, no. Y una última observación sobre la esperanza. Miren, esto es anterior a la esperanza cristiana. Cuando hablaba de la esperanza humana que está en el corazón del hombre, decía el viejo Aristóteles, 5 siglos antes de Cristo, que la esperanza es propia de los jóvenes y de los borrachos. Y esto tiene algo de razón, y es interesante, pero lo podemos mirar como cristianos también. La esperanza es propia de los jóvenes y de los borrachos. ¿Por qué? Porque él decía que la esperanza es el deseo de una cosa buena, de un bien, difícil, futuro, pero posible. Difícil, futuro, pero posible. Lo que tenemos ahora no lo esperamos. Esperamos lo que no tenemos, es futuro. Es posible. Si es imposible, estamos desesperados. Y difícil. Yo espero algo que me cuesta un poco conquistar. Si es algo que me basta con extender la mano para agarrarlo, no espero, no, lo agarro. Y entonces, dice, es propio de los borrachos. Dice, porque los borrachos con el impulso del vino creen que las cosas difíciles son fáciles. O sea, aquel que cree que puede pararse y hacer el 4 cuando ya no da más, pumba, se cae. O el borracho que se siente con ánimo y cuando apenas se puede tener en pie sale a pelearlo a otro porque cree que puede con cualquiera, por el empuje. O sea, cree que las cosas difíciles son fáciles. Y después dice también de los pobres. ¿Por qué? Porque los jóvenes, dice, tienen mucho futuro y poco pasado. Tienen mucho futuro y poco pasado. Y eso es algo característico de la psicología del joven. Tiene mucho futuro, se le abre toda una vida por delante. Los jóvenes entran siempre en la historia, un poco como diciendo, bueno, hasta ahora, en lo viejo que es el mundo, ha habido un montón de viejos inútiles que han venido haciendo macanas, pero ahora llegamos nosotros y la cosa empieza en serio. ¿Y eso por qué? Porque el joven, como él empieza, cree que con él empieza la historia. O sea, que él es el que descubre la vida, el que descubre el mundo, el que descubre la historia, el que va a cambiar el mundo, el que va a hacer las cosas totalmente distintas de lo que era antes. Y eso que pasa con los viejos pasa al revés con los jóvenes. El joven tiene mucha esperanza porque encuentra que tiene mucho futuro adelante. Y a veces, poco a poco esa esperanza se va gastando, porque al poco se encuentra con que, porque le va pasando lo que decíamos recién, que esa cosa que la quería tener y que cuando le encuentra lo deja vacío y dice, no, esto no era, otra cosa, y cuando la va alcanzando y las esperanzas frustradas y los ideales que uno se hizo y las ilusiones y todos los golpes de la vida, poco a poco le van gastando y le van comiendo la esperanza. Y esa es la tentación del joven, la tentación de que en algún momento se vuelve cínico. Y a lo mejor cuando era un muchacho tenía ganas de pelear por algo grande y de jugarse, pero después vio los golpes y el compañero que venía marchando al lado y que era un idealista como él y que en cuanto pudo se acomodó y es tan porquería como los otros. Y aquel en el cual uno puso el ideal era el jefe que me iluminaba, que me guiaba, y uno después se dio cuenta que el ídolo tenía pies de barro. Y todas esas decepciones y fracasos de la vida lo van llevando a la tentación de que en algún momento el joven que está dejando de ser joven diga, y bueno, mira, al fin y al cabo esos eran ideales muy lindos de juventud, pero la vida es la vida, si vos no haces como todos, si vos no te acomodás como todos, si uno no entra en la trenza, si uno no entra en la rosca, si uno no entra en el negocio, si uno no entra en la cueva, si uno no entra en la porquería, no puede vivir, la vida hay que vivirla, los ideales de jóvenes son muy lindos, pero yo con eso no como. O sea, entra en el cinismo de justificar todo, de volverse sucio, de volverse torcido, de acomodarse con cualquier cosa, de aceptar cualquier cosa. No, esa es la tentación. ¿Por qué? Porque se le puede, porque cuando se le va acortando el futuro, se le va acabando la esperanza. Pero si uno su esperanza no la ha puesto en las criaturas, no la ha puesto solamente en tener más dinero que eso pasa, ni la ha puesto solamente en el ser famoso, en el tener éxito, en el figurar, en todas esas cosas que, como decíamos esta mañana, tienen tan poca importancia. Si la esperanza del joven está puesta en Dios, a medida que el joven va creciendo, aunque tenga que ir caminando por ese camino oscuro y a veces difícil, pero lo está iluminando la luz de la fe, el joven va encontrando en su vida que a medida que va avanzando en la vida y que va creciendo, no solamente en el cuerpo, sino que va creciendo en su vida cristiana, el futuro que se le abre por delante es un futuro infinito, es el futuro de la eternidad. Es un futuro que no termina en el momento de la muerte. Es el futuro de gloria y de triunfo que Dios te ofrece. Y entonces, por más que sea viejo, es un viejo lleno de esperanza. Es un viejo lleno de esperanza. Es infinitamente joven el cristiano que es cristiano de veras, el cristiano que es santo, no envejece nunca. No envejece nunca, es joven de veras porque tu espíritu es joven, no como dicen algunos, no, a veces son esas excusas, ¿no es cierto? Bueno, lo que importa es ser joven de espíritu, eso como pasa a veces en el deporte, lo que importa, bueno, pero ganamos moralmente, macana, nos dieron una paliza espantosa, pero lo otro es un consuelo, somos vencedores morales, ¿no? Como decir a veces, somos jóvenes de espíritu, no, no. El cristiano que es santo, el cristiano que tiene su esperanza en Dios, el cristiano que tiene ese futuro infinito, el cristiano que sabe que con la muerte no se acaba, el cristiano que sabe que en el momento de la muerte lo que vale delante de Dios no es la plata que juntó, ni el apellido, ni las propiedades, ni las cuñas, ni las coimas, ni los puestos públicos, sino el bien que hizo en la tierra y cómo amó a Dios y al prójimo, y que sabe que en sus manos y en su corazón tiene esa riqueza, que ha pasado por la tierra haciendo el bien que podía, poco o mucho. Uno llega a ser realista con eso, bueno, yo quería cambiar el mundo, no lo puedo cambiar, pero al menos jugándome la vida, trabajando por Cristo, amando a Dios, amando al prójimo, consigo que el mundo alrededor mío sea un poco más respirable, he podido hacer un poco de bien, he podido tenderle la mano a alguno que lo necesitaba, he podido iluminarle el camino a este otro, y bueno, eso justifica mi vida, no soy un fracasado, no soy un vencido, soy un tipo que he servido a Cristo en lo que podía, humildemente, como un soldado de última fila, bueno, pero ahí hice lo que Dios me pedía y cumplido con mi deber. El hombre que es capaz de seguir pensando así, no tira por la borda los ideales de la juventud, los vive a lo mejor de una manera distinta, pero más profunda, más serena. Ese es el hombre delante del cual se abre el futuro infinito de la eternidad y que de veras, no como una excusa, no como una tontería, ese hombre es joven de veras. Joven en el alma, joven en el espíritu, es el santo, el que no envejece nunca. Porque Dios ha llenado su corazón. Y por último, el tercero de estos caminos, al cual ya nos indica la esperanza, es el decíamos que la fe nos ilumina el camino, como la estrella de los magos de Belén. La esperanza nos da la confianza y la fuerza para recorrer ese camino. La confianza porque sabemos que Dios nos va a ayudar. La fuerza porque para nosotros el mundo adquiere un sentido. Y el corazón no se nos pega a las cosas que encontramos en el camino, sino que esas cosas nos acompañan y nos van llevando hacia Dios. Por último, la caridad, en la cual se resume toda la ley. Cristo resume toda la ley y toda su doctrina y todos sus mandamientos en aquel doble amor del cristiano, el amor vertical de Dios y el amor horizontal del prójimo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Ahí está toda la ley y los profetas. Ahí están todos aquellos mandamientos que nos señalan el camino. Ahí está la vida de Dios en nuestro corazón. Uno puede a lo mejor tener fe, pero si vive en pecado, no ama a Dios, no obra como cristiano, esa fe es muerta, no le sirve para nada. Pero uno, si tiene caridad, uno vive en la luz, uno vive en la gracia, vive en el amor. El signo de que vivimos en el amor es que somos capaces de amar a Dios y al prójimo por amor de Dios. Y estos dos mandamientos van unidos. Hay una primacía, amar a Dios por sobre todas las cosas. Al prójimo no es por sobre todas las cosas, pero es como a nosotros mismos. Y amarlo ¿por qué? Por amor de Dios. No cualquier amor del prójimo, es por amor de Dios. A veces confundimos estas dos cosas. Pero, para sintetizarlo, para apretarlo, no cualquier amor del prójimo es amor de Dios. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque no es fácil amar al prójimo. Necesitamos esa fuerza de vida para amar al prójimo. Es fácil amar a aquellos que queremos. Es fácil amar a aquellos que nos resultan simpáticos, es fácil amar a los que son amigos, a los que son personas queridas, personas de nuestra familia, pero amar al prójimo así, en general y de una manera concreta, no es fácil, porque el prójimo muchas veces no es fácilmente amable. No es fácilmente amable. A veces es difícil, a veces es heroico amar al prójimo. Me cuesta amar a aquel que me resulta antipático. Y amar a aquel que me ha hecho un daño, amar a aquel que ha hablado mal de mí, hablar a aquel que me ha hecho una injusticia, hablar a aquel que ha hecho un daño a mi familia, amar al que es enemigo, al que me odia, no es fácil. Si no hay una fuerza divina, y sobre todo si no hay un motivo divino para amar al prójimo, estamos arreglados. Podemos amar a algunos prójimos, pero no a todos los prójimos. Eso de amar a los enemigos. A veces como cristianos que eso es un sueño, que eso es una utopía, que eso es algo que está en el aire. Sin embargo, Cristo nos enseñó que la cosa puede ser así. Y Él no solamente lo dijo, sino que Él lo hizo. Porque cuando Dios se hizo hombre, nosotros por el pecado éramos enemigos de Dios. Y Dios nos amó cuando éramos enemigos. Y cuando éramos enemigos se encarnó, se hizo hombre por nosotros. Y cuando éramos enemigos murió en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos, para redimirnos, para limpiar nuestro pecado, para que dejáramos de ser amigos y para que volviéramos a ser hijos de Dios. Cristo murió por nosotros, hemos despreciado el amor de Dios. Cristo nos marca el camino, Cristo nos señala el camino. Y Él nos amó ¿por qué? ¿Por qué nos amó Dios? Porque éramos la obra de sus manos. Para tenernos como hijos, porque Él nos creó y Él nos llama y Él nos espera, y entonces incluso cuando le volvimos las espaldas, Él no se desesperó, Él no nos dejó abandonados, Él quiso perdonarnos y para perdonarnos se hizo hombre y murió en la cruz. Y ese es el motivo divino por el cual nosotros tenemos que amar al prójimo. ¿Qué sé yo? Hoy se habla mucho y en estos días más acá en Argentina de los derechos humanos, de la dignidad de la persona humana. Y tal vez nunca en nuestros tiempos se ha hablado tanto de la dignidad del hombre, de la dignidad de la persona humana, de los derechos humanos. Y sin embargo, tal vez nunca como en nuestros tiempos, la dignidad de la persona humana y los derechos humanos han sido tan pisoteados. Y cuando se habla de esas cosas, la mayor parte de las veces que se habla de esas cosas, mienten. ¿Mienten por qué? Porque la dignidad del hombre, la dignidad de la persona humana en nuestro tiempo, ¿qué es? Son palabritas que usan los diarios, que usan la radio, que usan los intereses internacionales cuando a ellos les conviene. Porque hay personas que tienen derechos humanos y hay otras personas que no tienen derechos humanos. Hay quienes se preocupan porque en algún país hay presos políticos y a lo mejor cierran los ojos delante de otro país que tiene a lo mejor muchos más presos políticos y campos de concentración, pero de eso nadie dice nada. Hay quienes hablan de que en Argentina hay presos políticos, pero se callan la boca delante de los campos de concentración que hay en Rusia o que hay en Siberia. Hay tipos que protestan porque hay fusilados en alguna parte del mundo, pero se callan la boca delante de otros fusilados. Hay tipos que protestan porque hay racismo en algunos países, pero no dicen nada de otro tipo de racismo. O sea, eso viene con trampa. Eso en los medios de comunicación, en los diarios, en las agencias internacionales, son armas políticas. ¿Por qué es eso? Porque de veras les interesa un pepino de los derechos del hombre. Lo que les interesa es utilizar a esos muertos, a esos presos, a esos perseguidos para campañas políticas. ¿Por qué? Porque no les interesa el hombre. Son mentiras, es la gran hipocresía de nuestros tiempos. ¿Y eso por qué? Porque ¿sobre qué se funda la dignidad del hombre? ¿Por qué el hombre tiene dignidad? ¿Por qué el hombre tiene derechos? ¿Por qué es un animal evolucionado? ¿Por qué es un mono que un día de tanto sentarse perdió la cola, se paró en dos patas y aprendió a leer y a ponerse una corbata? Ese es el fundamento de la dignidad del hombre. El hombre sería un animal como cualquier otro en ese caso. Un animal un poco más desarrollado, más inteligente, un animal que habla, que lee, que escribe. Si el hombre tiene dignidad y tiene derechos es porque es hijo de Dios. Si el hombre tiene dignidad y derechos es porque tiene un padre en el cielo, y porque tenemos un padre en el cielo es que somos hermanos. Si el hombre tiene dignidad y tiene derechos es porque el hombre ha sido redimido por la sangre de Cristo. Porque cada hombre, todos los hombres han sido comprados por la sangre de Cristo. Cristo murió por todos los hombres, Cristo murió por cada hombre, por el más infeliz, por el más cretino, por el peor criminal, por el más desgraciado, por el último degenerado, por aquel retardado que no tiene ni siquiera figura de hombre, pero tiene un alma inmortal, y Cristo murió por ese hombre, Cristo lo ama, Dios lo ama. Ahí está la dignidad del hombre. Entonces, que los que no creen en Dios, que los que dicen que Dios no existe, que los que dicen que el hombre es un animal como cualquier otro, no nos vengan a hablar de los derechos humanos y de la dignidad del hombre. La dignidad del hombre está en su condición de hijo de Dios, de hijo de Dios, y por eso tenemos que amarlo, porque si el hombre es hijo de Dios, es hermano nuestro. Porque si Cristo murió por ese hombre tiene un alma que tiene un valor infinito, tiene un alma que ha sido rescatada, que ha sido comprada por la sangre de Cristo. Ahí está el fundamento del amor, y eso es mucho más que un amor humano, eso es mucho más que un sentimentalismo del corazón. El amor no es solamente un sentimiento del corazón, es mucho más que eso, porque el sentimiento hoy está y mañana no está. El corazón del hombre es cambiante, el corazón del hombre es como una veleta que cambia con todos los vientos. Hoy amamos y mañana odiamos, hoy estamos entusiasmados y mañana no tenemos ganas. Cambiamos, el amor tiene que ser mucho más que eso. El amor es mucho más que todo aquello que también los medios de difusión usan como palabra amor. Aquel lema de los hippies, no hagamos la guerra, hagamos el amor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para esa mentalidad, para los pacifistas internacionales, para los hippies, hacer el amor? Hacer el amor es exclusivamente el acto sexual entre un hombre y una mujer, y eso no necesariamente es amor. Eso puede ser una manifestación del amor, ¿sí? Cuando un hombre y una mujer se aman como deben, como personas, en cuerpo y alma, delante de Dios, en una unidad de la familia, que es una, que es responsable, que mira hacia los hijos, sí, la unión carnal del hombre y la mujer, el acto sexual, es una manifestación del amor. Pero en muchos casos, eso no es una manifestación del amor. Cuando lo que hay es simplemente dos cuerpos que se encuentran y cada uno utiliza al otro como un objeto, como un pedazo de carne que me proporciona un rato de placer y después lo dejo de costado, eso no es amor. El sexo animalizado no es amor, así se pueden encontrar dos animales también. Y a eso muchas veces es a lo que le llaman amor, a ese amor que es una aventura pasajera, que no es un encuentro entre dos personas que se quieren, pero que se quieren como personas en cuerpo y alma, que se quieren de veras. Eso no es amor. Y por eso la palabra amor es una palabra que a veces no suena tan mal, porque pocas palabras han sido tan ensuciadas, tan degradadas, tan prostituidas en nuestro tiempo. en cualquier cancioncita idiota que escuchamos por la radio, tiene como 10 veces la palabra amor adentro. ¿Y a qué se están refiriendo? ¿Eh? Y sin embargo, amor es una palabra maravillosa, es una palabra digna, es una palabra noble. ¿Cuántas cosas nos puede decir esa palabra amor? El amor de los padres y de los hijos, el amor de los novios cuando es limpio, el amor de los esposos, el amor de los amigos, el amor de la patria, el amor de Dios. Todas las cosas grandes que se han hecho en la historia se han hecho por amor, se han hecho por amor, eso es cierto. Pero no, el amor degradado, el amor animalizado, el amor que es puro sexo, el amor que es pura carne, el amor que es ese romanticismo tonto de un corazón que cambia, ¿eh? Amores que pasan, amores que son engaños, amores que son palabras mentirosas, amores de personas que hablan con la lengua. No, no, eso no es amor. El amor es una cosa tan grande, tan noble, tan santa, que cuando San Juan tiene que definir a Dios, dice: Dios es amor. Muy por encima de todas aquellas cosas a las cuales a veces se llama por la palabra amor cuando se la rebaja, cuando se la falsifica. No hagamos la guerra, hagamos el amor. Eso, como ellos lo entienden, no es hacer amor. Nosotros podríamos decir de otra manera: hagamos la guerra, combatamos el combate de Cristo, combatamos la milicia cristiana, pero por amor. Ir al combate, pero por amor, al combate cristiano. Aquel combate que nos decía San Pablo, aquel combate que es la conquista del reino de los cielos, aquel combate que es seguir a Cristo y por seguir a Cristo ser capaces de luchar contra la carne, contra el mundo y contra el demonio, contra el mal, contra la mentira, contra el pecado, debajo de la bandera de Cristo, debajo de la bandera de la cruz, en la iglesia militante. Entonces sí, esa guerra, ese combate, eso hacerlo por amor. Ese es el lema que podemos oponer a ese otro lema falso que a veces nos presenta. ¿Qué es el amor? El amor no es solamente sentimiento, el amar es querer el bien del otro. Y amar a Dios por sobre todas las cosas es querer lo que Dios quiere. Amar a Dios por sobre todas las cosas es querer lo que Dios quiere. Y si yo, por amar a Dios, no dejo que ninguna criatura me aparte de Dios, entonces lo estoy amando a Dios por sobre todas las cosas. Si yo amo tanto la plata que por tener un poco más de plata soy capaz de robar y de mentir, amo más a la plata que a Dios. Si yo amo los placeres y las diversiones de mi cuerpo y por eso ofendo a Dios y peco, yo estoy amando a mi cuerpo más que a Dios. Pero si yo, porque amo a Dios, soy capaz de caminar derecho, de no ensuciar las criaturas, de no ensuciar el amor, de no ensuciar lo que Dios ha hecho bueno, incluso en lo que decíamos recién, en el respetar el sexo, mi propio cuerpo y a los demás, y respetar a la mujer, y respetar la santidad de la familia, y respetar el noviazgo, respetar el amor, yo estoy amando legítimamente todas esas cosas y estoy amando a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios es querer lo que Dios quiere y caminar como Dios manda por el camino de esta vida. Es hacer que mi voluntad sea la voluntad de Dios, es poder decirle al Señor, incluso en los momentos difíciles como Cristo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y tratar de que mi voluntad sea la misma voluntad de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas es querer lo que Dios quiere, y amar al prójimo es amarlo por amor de Dios, lo cual no necesariamente quiere decir amar al prójimo como el prójimo quiere. Muchas veces no. No tenemos que amar al prójimo, a los hombres, como ellos quieren ser amados. Como ellos quieren ser amados. Sino como Dios quiere. Como Dios quiere. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo tiene que amar un padre a sus hijos? Cuando les enseña a caminar derecho. Y a veces para eso, no tiene que hacerle caso a todos los caprichos. Y a veces tiene que saber castigar. ¿Para qué? Para enderezar. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Cómo tiene que amar un amigo a un amigo? ¿Cómo tiene que quererlo? Un amigo, si quiere de veras a un amigo, tiene que saber a veces decirle alguna palabra dura. Tiene que saber corregirlo. Tiene que saber enderezarlo. ¿Cómo tengo que amar al que está torcido? ¿Amar al pecador? Sí, pero ¿cómo se ama al pecador? Sacándolo del pecado. ¿Cómo ama el médico al enfermo? ¿Dejándolo enfermo? No, curándolo. Aunque para curarlo tenga que hacerlo sufrir. Por eso decía que amar al prójimo no es amarlo como ellos quieren. Así aman los demagogos, así aman los mentirosos, así aman los que prometen. Vamos a hacer todo lo que el pueblo nos pida. Mentiras. Y aparte de eso, no siempre hay que hacer todo lo que la gente a uno le pide. Hay que hacer lo que se debe. hay que saber orientar, hay que saber enderezar, hay que saber decir una verdad, aunque esa verdad sea dura, aunque uno por decirle la verdad en la cara a la gente, por ahí eso caiga mal, eso caiga antipático, eso duela, no importa. Para curar hay que hacer doler. El médico hace doler al enfermo, ¿pero por qué? Porque lo ama, porque quiere que se cure. Hay que amar a los hombres a veces, no como ellos quieren que nosotros lo sabemos, no decirle las cosas que le gusten. Cuidado cuando nosotros queremos hacer un cristianismo a la moda, un cristianismo al gusto de los hombres, un cristianismo al gusto de los tiempos, y entonces lo rebajamos. Un cristianismo aguado, como vino aguado, pero con mucha agua, más agua que vino. No, no, no, un cristianismo como tiene que ser, y decir la verdad de Cristo, aunque esa verdad duela, aunque esa verdad sea signo de contradicción, porque Cristo es signo de contradicción, como la cruz, Cristo es signo de contradicción. Y Cristo va a despertar amores y amores grandes de aquellos que lo entiendan, pero solamente un ideal por el cual vale la pena jugarse y jugarse entero, ese ideal también tiene que despertar enemistades, tiene que despertar odio, tiene que despertar rechazo. Cristo es signo de contradicción, Cristo es como una bandera que se alza. ¿Para qué? Quienes sean capaces de verlo, lo acepten, lo amen y lo sigan, pero siempre va a haber quien lo rechace, quien lo niegue, quien lo combate. Por eso nuestra vida cristiana, por amor, tiene mucho de combate. ¿Por qué? Porque a los hombres tenemos que amarlos, no como ellos quieren. O sea, no halagándolos y diciéndoles cosas que les gusten, sino diciéndoles la verdad. No mi verdad, sino la verdad de Cristo, aunque esa verdad a veces duela. Y esa es la forma de amar. Amar al pecador significa convertirlo, golpearlo, sacudirlo, ¿para qué? Para que se levante, para que se arrepienta de sus pecados, para que cambie, para que sea hijo de Dios. Amar al que está en el error, en la mentira, en la oscuridad, consiste en ¿qué? ¿Dejarlo en el error para que no se moleste? No, decirle la verdad, enseñarte el camino. Saber decírsela si es necesario de una manera dura. No, estás mal por ese camino, no. Este es el camino que Cristo quiere, esto es lo que Cristo quiere de vos, esto es lo que Dios quiere de vos, porque Dios te ama. Ahí está el amor del cristiano. Y el cristiano que sabe caminar por amor es el cristiano que se va identificando con Cristo, poco a poco, de tal manera que al final su voluntad es la voluntad de Dios. Y que al final puede llegar a decir también con San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Eso qué quiere decir? Que el que ama hace lo que quiere, que puede hacer cualquier cosa. No, el que ama a Dios no va a hacer nada que ofenda a Dios. El que ama al prójimo no va a hacer ninguna cosa que haga mal o que haga daño al prójimo. Va a hacer siempre lo que es bueno, pero eso lo va a hacer espontáneamente. Eso lo va a hacer libremente. Eso lo va a hacer sin sentirlo como un peso, como una obligación, como algo que le pesa sobre los hombros. A veces decimos, es difícil cumplir los mandamientos de Dios. Y sentimos a lo mejor los mandamientos de Dios como un peso sobre nuestras espaldas que se nos hace insoportable. ¿Por qué? Porque amamos poco. Porque el que ama hace lo que tiene que hacer sin que nadie lo obligue, sin sentirse esclavo. Aquel mandamiento que dice que tenemos que amar a nuestros padres tienen que amar a sus hijos. La madre que ama a sus hijos lo hace porque, hay un mandamiento que me dice que tengo que amar a mis hijos, entonces lo voy a tener que hacer, no voy a tener más remedio. Ni siquiera se acuerda de que existe el mandamiento, los ama espontáneamente y es capaz de sacrificarse por ese hijo y es capaz de pasarse las noches en vela cuidando a un hijo enfermo. ¿Por qué? Porque lo ama. Y eso, ¿alguien la obliga? ¿Se le hace un peso insoportable? No, ¿por qué? Porque lo hace por amor, porque lo hace por amor. Ahí está lo que nos tiene que mover a cumplir la ley, no como un peso, no como una obligación, sino porque, porque amamos a Dios, porque amamos a Cristo, y entonces nuestra voluntad se identifica con la voluntad de Cristo, nuestro corazón se identifica con el corazón de Cristo, y entonces hacemos aquello que tenemos que hacer, no como esclavo, no como el que está obligado, sino como aquel que lo hace libremente, por aquel que lo hace por amor, con aquel que ha identificado su voluntad y su corazón, con la voluntad y con el corazón de Dios. Y por eso es libre. Y por eso puede llegar poco a poco, a decir, con la gracia de Dios, con la ayuda de esta fuerza divina que son las virtudes teologales, a decir, ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y entonces quiere decir que nuestra vida va por el buen camino y que al final del camino está Dios como ese Padre que nos espera, que nos llama y que nos ama, que nos espera. espera con los brazos abiertos para que podamos vivir con él en la felicidad que no pasa y que llena plenamente nuestro corazón por toda la eternidad. Hemos escuchado la última parte de La vida cristiana, plática pronunciada por el padre Alberto Ezcurra en el retiro para varones realizado en el seminario de Paraná el domingo 16 de septiembre de 1979.